que escapar y recapacitar. No me está yendo bien y las cuentas de tiempo me indican peligro. El Dios al que le hablo no me quiere escuchar. Pasan los días y nada, nada parece cambiar. El tiempo pasa una cuenta que va a ser duro pagar. Mejor me escapo bien lejos. Oh, oh. Me quiero ir, también me quiero quedar. No es por una mujer, la dieta ya la dejé hace tiempo. El Dios al que le hablo no me quiere escuchar. Así nada, nada parece cambiar. El tiempo pasa una cuenta que va a ser duro pagar. Mejor me escapo bien lejos de la capital. Todo bien, pero todo mal. Quiero ser y no puedo hacer. Ya dejé de fumar y no consumo más animales. El mundo va a explotar y es en vano tratar de hacer algo. Todo bien, pero todo mal. Tal banda. Y así se intitula también el disco, no solamente el tema. Estamos con Mariano, integrante de este trío, Tal Banda, que tiene este nuevo disco, que tiene 6 canciones y hemos escuchado la primera. Todo bien, pero todo mal. Quiero hacer... ¿Cómo es? Quiero ser. Quiero ser y no puedo hacer. No puedo hacer. Has dejado de comer animales, también dice la letra, y hay como un reclamo a un dios, ¿no? Se podría decir. Sí, puede ser. Algo de eso hay. Puede ser. Bueno, primero, gracias por invitarme. No, por favor. Un saludo a toda la gente que está escuchando, los radioescuchas. Y bueno, no, sí, las letras no son biográficas. No son biográficas. No, son poesía. Personificaciones de otros individuos que quizás tengan esas esos tormentos. Yo tengo mis tormentos personales. Bien. De los cuales no hablan público. Claro, he tratado de no hablar, viste, de mi vida. Preferís privada, componer desde un personaje. Claro, exactamente. Yo observo a las personas y. ¿Son composiciones tuyas, letras? Las letras sí. Vamos. Bueno, eso es como una poesía. Intrapersonal, o sea, te pones en otro, en otro rol para ¿no? exponer una especie de transmutación. Exacto. Que bueno, me permite bueno, hacerle letra a las canciones que hago. Bueno, y este. Gatito. Hay un gato, si hay un gato en la parte como de abajo del disco, disco donde va la carcasa. No es una foto del presidente, hay que aclarar. No es Mauri, no es ¿cómo se llama? Arra. Se llama, claro, el disco está dedicado al negro Radita, que, bueno, falleció, se escapó. Un gato que hemos querido muchísimo y que, bueno, es como, digamos, un golpe bajo dentro de lo que es el disco. Casi me muero cuando dijiste el negro Radita, que falleció, dije, murió Rada. No, el gato se llama Rada. Y es negro, un gato negro. Es un gato negro. Era un gato negro, perdón, no quiero ser así. Sí, vivo en los corazones de... Sin duda. Vivo en los corazones de las personas que lo amamos muchísimo. Bueno, pero también enmarca entonces una cosa sentimental, pero que al mismo tiempo ya lo tiene el disco, el hecho de sacar un disco ya es toda una representación sentimental justamente sensaciones y de cuestiones. ¿Qué número de disco es este? Este es el número de disco número 2. Número 2. Disco larga duración, sí. Número 2. Disco editado número 2. Editamos un simple de 2 temas. Bien. que se llama Espermatozoide Supernova. Pero digamos que está ahí en el Bandcamp para escucharlo. También nuestro primer disco que se llama Esto es Cualquiera, que también está para escuchar en internet, en el Bandcamp. Que es talbanda.bandcamp.com. Exactamente. Bien. ¿Y esto cuándo fue grabado? Claro. Y esto lo grabamos en 2015, desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016 estuvimos laburando en el disco. Lo grabamos, ponele... diciembre, enero, y después fueron sesiones de mezcla y masterización. Bien. En el estudio del Parral de Ariel Feder, que es hermoso, un estudio de hermano, un beso al rusa. hermoso. Un genio. Bueno, ¿y cómo se llamaba el primero? El primer disco nuestro se llama Esto es Cualquiera. Esto es Cualquiera y ahora todo bien, pero todo mal. Sí. Digo, hay como una línea. hay una disconformidad absoluta. Somos... ¿Por qué le pusieron Esto es Cualquiera al primer disco? Porque, vos sabés que no sé, porque nos pasaron durante el primer año, que fue la época en la que grabamos los temas, nos pasaron cosas que no podíamos creer que nos estén pasando, porque por una especie de, no sé, como que no nos tenemos la suficiente fe, ¿viste? Ganamos un concurso, qué sé yo, cosas así, empezó a venir gente, ¿viste? A los shows, claro. Ese tipo de cosas, entonces nos parecía que era cualquiera que, bueno, nosotros estemos siendo los protagonistas. Pero cosa que disfrutamos, obviamente, nos gusta ser protagonista. Obvio. Y decidimos ponerle así el disco. Pero si lo pensás bien, digamos, yo el otro día estaba pensando en eso, si le das una vuelta más, cualquiera también es, o tal banda es un posible sinónimo de la palabra cualquiera. Claro. Cuando vos decís cualquier banda, claro, o decís tal banda, estás diciendo más o menos lo mismo. Hicimos un paralelismo previo con The Who en un momento. Igual se nos complica el tema del cantito. ¿Por qué? Olé, olé, olé, hola. Tal banda. Estamos siempre buscando el cantito, ¿no? Sí. Y si no, siempre te quedas cantar solo, como, ¿no? Tan argentinos que somos. Pero usted, ¿qué piensa de la futbolización del rock, ya que estamos hablando de esta cuestión, de los cánticos? ¿Cómo es la situación de la apreciación del público? No los recitales propios también, sino en general, ¿no? Que también los propios es interesante. Igual por ahí hay varios títulos de esos y canciones que podrían ser para cualquier equipo, ¿no? Sí. Ya está todo mal. Jugar bien no está todo mal. Jugar bien no está todo mal. Bueno, el tema 2 se llama Final Abierto. Final Abierto, El tercero es Los Inventos, claro. Y el cuarto es... Comer porro es otra cosa. Comer porro es otra cosa. Explícanos, desarrollame la idea. Messi, come porro. Claro. ¿Qué significa? ¿De dónde sacamos esta? Es una experiencia. No, sí, bueno, qué sé yo. La verdad es que, bueno, digamos que he probado marihuana. He consumido marihuana en un momento de mi vida, en los dos formatos. En los dos formatos que conoce, porque hay más formatos. Hay un tercero de aceite que también te lo recomiendo. Ese también lo probé, entonces lo esperé por mí. Bien, y no, una vez hablando acerca de eso, de la diferencia entre las maneras de introducir marihuana en tu cuerpo y los diferentes efectos. Ahora, ¿la letra habla de eso? No, no, para nada. La cuestión habla de una disconformidad también. Bien. Y acerca de que, es alguien que, no sé, está disconforme con lo que le proponen. Digamos que es, o sea, pensar y no quiere pensar más. Bien. ¿Viste? Y prefiere consumirlo por vía oral. Bueno, ¿me explico? Claro. O sea, no sexualicen las cosas, no sexualicen las cosas, por favor. Yo ya estaba sexualizando. Me diste el pie para que mencione el tema 5, que se llama la era de la carne. Ahí va. ¿De qué hablamos? ¿Estamos hablando de veganismo o de otra cosa? Bueno, nada, también. Son todas metáforas. Ese es el problema de escribir con metáforas. Los nombres de los temas. ¿Cómo? Porque todos los nombres de los temas son buenísimos. Bueno, qué pero bueno. No hay nada, ninguno de los nombres está. ¿Es una mención de la letra? No. Sí, por ejemplo, los inventos, bueno, los tres primeros tienen menciones de letra. Bueno, excepto Comer Porro es otra cosa, los demás sí aparece el título en la letra. Pero y el tema que cierra el álbum es Black Amaya, ese es el título. Black Amaya, sí. ¿Por qué hicieron Es un tema que... ¿Es la un letra, homenaje para el negro? Podría funcionar como un homenaje. La letra la hice después de haber soñado con que tocábamos juntos. Entonces, nada. Simbolismo. Es una especie de letra que introduce esa pequeña anécdota. Ahí vamos. Pero, bueno, lleva el nombre de él porque quedaba bien, además. No, otra cosa. Acá, dentro del disco, que lindo, lindo Digipack, acá tenemos un texto, ¿no? Como que sería como una especie de prólogo poético del disco. Son las letras del disco, están en un orden especial. Bien. Así. Bueno, mis ojos se cerraron y a Black Amaya vi, contó hasta tres y atacó los parches. No tengo salida, siento la tensión, la electricidad. La electricidad ya quemó mis venas. Bueno, ¿eso es parte de esa letra? Esa es, claro, es la parte... No puedo creer que haya podido leer esto el señor Danny Luke. Esa es una parte de la letra, sí. Donde, bueno, aparece justamente el personaje Black Amaya en la historia de este condenado que canta. Y bueno, ¿querés que escuchemos alguno de estos? A mí, la era de la carne, ahora que quería preguntarte, porque sé que, bueno, vamos a mencionar a los otros integrantes. Exactamente. Hecho, que está Paula. Paula Perrella en la batería, Gabriel Gandini en el bajo, que toca, bueno, además vos seguramente lo tenés, conocen porque tocan los Sub. O en Tánico, su banda también. Sí, sí. Muy buenas. Y bueno, no sé si querés hablar. Bueno, y Paula. Es un power trio, claro. Y Paula también toca con Richard. Paula toca con Richter, exactamente. Y con Toponauta está tocando también. Bien. Y bueno, ella medio como que yo la veo siempre como una postura así en el plano del veganismo. O bueno, por lo menos no comer animales, básicamente. Sí, ella y yo somos... ella es más... lo expone más radicalmente. Exactamente, es como más militante esa cuestión. Exacto, claro. Esa era la palabra que estaba buscando. Bien. Yo, la verdad es que a veces consumo carne, pero no como carne. Bien, digamos, habitualmente. No como carne habitualmente. ¿Y la era de la carne? Número 5 va por... No habla de reses. Bien. Habla... Es también... Es un... Es la historia en primera persona de una especie de iniciación hacia algo, hacia una especie de nueva sabiduría. ¿Escuchamos entonces un poquito el tema 5? Vos tenés acá, Rocío. Tengo acá un saludo de parte de Paula Perrella, que dice, un saludo para todos los que me conocen. Bueno. Así que nada, un saludito, Paula. Paula pide un saludo para todos los que me conocen, está bien. Muy bien. Paula, para todos le ustedes. Mandamos otro, que la queremos mucho. Claro. Bueno, a ver, escuchemos entonces... De tal banda, el nuevo disco Todo Bien Pero Todo Mal, el tema número 5, La Era de la Carne. Me conduce. una puerta. Ya no sé si estoy muerto. Las pirañas me comen la piel. En la carne que sacan, mi conciencia reparte el dolor de la eternidad. Sí. Las pirañas me envuelven y ya dejo de verlas, y mis pies no me fallan para seguir. Miro el fondo del río, veo el cielo y la orilla, veo mi cuerpo adentro y prefiero desaparecer. Nada como andar sin piel, despojarse y ser de huesos. Nada como ser un esqueleto en la era de la carne. Cada puerta que cierro, un camino hacia el anochecer. Entre el cielo y la tierra, una puerta se esconde. Las pirañas me conducirán. Despojarse y ser de huesos. Nada como ser un esqueleto en la era de la carne. La carne, buenísimo. Tal banda, tiene un sonido intenso. Me gusta cómo se reproduce el trío orgánicamente a nivel tocando juntos. Qué bueno. Sí, se representa. Está como calentito. Es un disco calentito. Sí, bastante. Valvular, así se lo siente valvular. Sí, de toque. Lo grabé con un Marshall valvular de los 50 que tienen ahí en el estudio, que fue muy placentero. Y muy lindo el sonido de un batería. Un disco que se grabó con el apoyo de Cactus Discos, dice acá. Sí. ¿Quiénes son los Cactus Discos? Cactus Discos es una disquería que está en el centro y que, bueno, nos apoyaron para que este disco sea realidad. Y son gente muy, muy, muy... ¿Es una disquería, no un sello discográfico? No, no es un sello discográfico, es una disquería. Amiga. Amiga, exactamente. Buenísimo. Muy bien. Bueno, que queda ahí en Uruguay. Uruguay 290, Capital Federal, Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venta de vinilo. ¿Cuándo van a estar tocando? Bueno, vamos a estar tocando este sábado 8 en el espacio Dínamo, que es en Sarmiento y Jean Jaures. Jean Jaures. Sarmiento y Jean Jaures, en el barrio de Once. En el barrio, sí. Es más el Abasto. Es Abasto. Tiene personalidad el Abasto, como para decir. No, tenés razón. También es bastante cercano a la estación Once, pero es Abasto Once. Repetime la dirección. Sarmiento y Jean Jaures. Es Abasto para mí. Bueno, yo fui yo fui a Bartolomé Mitre, yo fui al Paso, que está ahí, a la vuelta del ¿Y colegio. ¿Y eso qué era? ¿11? Es Abasto. Está bien. Bueno, no voy a discutir con un lugareño. Pero esta es una de las fechas. Una de las porque fechas, porque ya tiene como programadas varias. Sí. Inclusive lo que sería la presentación oficial, con ese término medio raro que es oficial, uh-huh. Del disco de Todo Bien Pero Todo Mal, que será en mayo. En mayo va a ser con los Iram y con los Black Tepes. Dos bandazas. Sí, sí. Perdón, ¿Black Tepes o Black Tepes? Black Tepes, como el como empalador. Tapes. Black Tapes, sí, Black Tapes. Tapes. Sí, sí, claro. Black Tapes. Sí, sí, han tocado en esa one en su momento. Claro. Bien. Ah, Tapes es. Tapes, Black Tapes. De tape, ¿no? De cinta. Sí, sí, Black Tapes. No, no, es Black Tepes por. Vlad Tepes. Vlad, es con D, no es Black. Ah, bueno. Por Drácula. El conde Drácula, el empalador. Es Vlad. Drácula. No, no, muy buena aclaración. Sí, ahora lo pasé. Vlad Tepes. Vlad Tepes. Es una bandaza esa. Y bueno, los Iram también. Y bueno, lo vamos a presentar en el Centro Cultural Caras y Caretas. El de Venezuela. En la calle Venezuela y Valcarce. 360, si no me acuerdo mal. Una cosa por ahí, así. Sí. O 297. No, es el 300. Es la misma 300, cuadra. De, sí, sí, está el súter ahí y la AM750. Exactamente, claro. Ahí bueno, Y después, obviamente, tenemos otras fechas que, además de la del sábado, que tocamos con los Galápagos y los Hurricanes en el espacio Dínamo. Fechón, lindo fechón. Fechón. Sí, sí. Tocamos el domingo vamos a tocar en Pilar, no sé dónde, perdón que no haya traído la data, pero después lo compartimos. El viernes que viene, el viernes 14, vamos a estar tocando en Luján, en el Bar Barcelona. Sí. Y después el sábado 22 vamos a tocar en Bahía Blanca. Muy bien. En la universidad, en un evento que se hace allá. Así que, nada, esas son las próximas fechas. Y obviamente la presentación 27 de mayo en el Caras y Caretas. Bueno, está buenísimo, están a pleno, súper activos y de una. Tocando a mil. Sí, sí, y eso que no te dije que estamos componiendo temas nuevos. Y eso en realidad no debería parar nunca, ¿no? Claro, es esto, no, grabamos el disco, entonces bajamos, claro, digo, no, pará, no. Ya salió, tenemos estos temas, listo. Paren, chicos, banquemos. Basta, ¿no? Como si hay que aprovechar lo que le pasa a uno también. Sí, sí. Bueno, en este caso vos que te corporizás en otros entes para transmitir sentimientos ajenos en algún punto. Sí, sí, la verdad que sí. El Kybalion me ayudó muchísimo a mejorar mi transmutación y bueno. Muy bien. Bueno, fue lindo tenerte. Siempre los tenemos ahí cerca, así que vamos a ir comunicando cada una de sus acciones, presentaciones, y estaremos escuchando alguna que otra cosa más de este nuevo disco de tal banda, Todo Bien Pero Todo Mal. Así que, seguro. Mariano, un placer. Muchas gracias a ustedes, de parte mía y de parte de toda la banda, les agradecemos por la invitación. Le mandamos un beso grande. Los esperamos. Bueno. Vamos a la tanda y volvemos. Exactamente. Sin aire. Toma, un LP. Pero mira, escucha.